Rota la botella y aparezco. Mi nombre es no me importa, mi apellido es lo que digan. Y solo juego a las cartas conmigo mismo, siempre buscando la que falta. Sentado en la cantina en donde los vivos se espantan y al viento se canta. Las penas cobran la renta. Bébanse en el mundo que Dios paga la cuenta. Bien puedan, mientras que llenan de rencor su vaso. Tranquilo, la ironía es cortesía de la casa. ¿Acaso se puede ser feliz con miedo al fracaso? No hay prótesis, los MCs nadamos sin brazos. Nada es escaso en la barra de la abuso, la tristeza del payaso, le hacen falta aplausos, le dimos uso al yo, yo mismo me confieso, más sabio que Confucio y siempre sin un peso. En esta rocola se repiten viejos samples que contraen el vientre de estos genios ambulantes. No entran si no pueden entender por qué jugamos, hicimos trampa para perder y así ganamos. No queremos saber nada de triunfos paganos que solo alimentan el ego de un cleptómano. Respiramos aire de alturas desde el suelo pleno, la música es mi cielo, las palabras son truenos, salimos de pesca, la caña es nuestro empeño, el hilo es un micrófono, la carnada los sueños, vivir es el anzuelo, el rap es nuestra barca, navega sobre mares de rutina y nos aparta, remamos sobre ríos de asfalto turbulento, anclamos en la isla perdida del conocimiento, náufragos de sentimiento, iluminados renunciamos al tesoro que nos convirtió en esclavos, hoy solo queda lanzar los dados, vivir de nuevo, beber desnudo en la botella en que me hospedo. Ray Charles bendecía su ceguera, Nietzsche debía su locura y Beethoven a su sordera cantinera. Si supieras lo aburrido que sería la vida si nadie sufriera, nuestro ingenio rompe fronteras. Bob Marley fue más sabio que Bush y no fue a la escuela. Me río más del que enseña que del que aprende. El uno cree que sabe, el otro cree que entiende. Todo acaba en un segundo y dime, ¿quién nos defiende de la servidumbre del mundo que nos venden? Alcohólicos con todo el descaro de un tenor. Escribimos, luego vomitamos en do mayor. Huérganos que ligaron sus vidas a un micrófono, bebiendo en la cantina de lo anónimo, llevando la tristeza a lo más mínimo, y vagando las calles como huérfanos. Si muero al hip hop dono mis órganos, embriagado de rabia hasta los tímpanos. Pasen al templo de los alcohólicos, los autóctonos. Huérganos que ligaron sus vidas a un micrófono, bebiendo en la cantina de lo anónimo, llevando la tristeza a lo más mínimo, y vagando las calles como huérfanos. Si muero al hip hop dono mis órganos, embriagado de rabia hasta los tímpanos. Pasen al templo de los alcohólicos, los autóctonos. En la odisea del MC a través de rap, eso se fermenta para venir a ofrecer neuronas de cóctel que derraman profunda y oscura fluidez, mientras que el tiempo me consiente y me consola musical. Idea sin retardo, cargo la palabra como amuleto y siento que la botella nos transforma en comentario que va de un lado para otro, un diccionario que se regocijó en el rincón donde la duda significados vomitó. Vende tu mentira, la verdad se destapa, tome que en el fondo leerás esta postdata. Al cliente le informamos, no tiene la razón se convirtió en nuestro mejor cliente. La solución se quiso meter en mis problemas, déjame solo, me como estos papeles para no pecar de iluso. Ratifico, quiero conocer el sabor de mis escritos, con un alcohol lirical yo recito. Huérgano, siempre creando los problemas, huérfano, siempre encontrando una familia. Unión patológica de palabras se concilia para un susurro depresivo, por una borrachera intelectual. El objetivo, desnudar tus oídos como Van Gogh, ser misioneros opacando un silencio aturdecedor, ser devotos de estos sin pretensiones ateístas, realistas que están purgando el habla, usa la balanza del miedo que pesa, nuestros sueños de sentir y diferencias. Brindo por la enfermedad llamada Rat Bar, hostal de desaciertos que padece de alcoholiña. Letras ebrias no sirven como insignia, me miro con envidia, quiero ser mejor que yo, pues también soy humano que piensa hacer el bien y mirar a quien le choca. Es antiprólogo, no tenemos que ser astrólogos para saber que no somos únicos en el universo, y nacen esas ganas de gritar a los mil vientos. Somos un cataclismo, huracanes de pensamientos. ¿Cómo no se van a confundir cuando lo real tiene sus propios intereses? ¿Cómo nos cambia la vida al pensar diferente? Se abre la historia como un cuaderno, pues tengo como fin ideas que fecundar. En vivo allí, todo lo que tenga mi palabra, ven acá para para que la música atienda a estos partos. Y que importa que tambaleen los cuerpos, por prestar atención al desatento, por ser la puerta de calma por la que entró el sufrimiento. El susto que no experimentó la adrenalina, despechada salió la tensión, la importancia no le dio trabajo. Quiero ser toda esta cantina, el cómplice de una crisis que origina secuaces que fotografían sus mensajes y nunca dieron a conocer sus retratos. ¿Cuáles retratos? Pues estos astros que vuelan a la velocidad del sonido. Relajada canción que al dormir te lleva al mundo donde quisieras estar, queriendo que se parezca al tuyo. Cerraste los dos canos y para copiar, que los genios de la botella te pudieron emborrachar. Huérganos que ligaron sus vidas a un micrófono, bebiendo en la cantina de lo anónimo, llevando la tristeza a lo más mínimo, divagando las calles como huérfanos. Si muero alguien jodo no mis órganos, embriagado de rabas a los tímpanos, pasen al templo de los alcohólicos, los autóctonos.